1976, 24 de marzo, 2006. Marcha de Congreso a la Plaza de Mayo, viernes 24, 17 horas. A 30 años del golpe genocida, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Porque reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha, seguimos exigiendo juicio, castigo y cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas. Anulación de los indultos. Basta de represión. Retiro de la gendarmería de Las Heras y de todos los conflictos sociales. No a la impunidad de ayer y de hoy. Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares. No al pago de la deuda externa. No al ALCA ni a los tratados de libre comercio. Convoca Espacio 30 Años. Memoria, verdad y justicia.